vale la pena, síncopa al peso. FM Comunitaria 88.1, La Mosquitera. ¡Que arranque nomás! Buenas tardes, arrancamos una edición más de este 5 por el peso, día miércoles. ¿Cómo le va, compañera? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien. Le agradezco así públicamente, mediáticamente, este tecito de las 5, bien inglés. El tecito de las 5, sí. Con vasito de Tergopol, pero viene espectacular. Sí, por eso decimos siempre, pasamos esta tarde comiendo algo rico, tomando algo rico, acompañándonos. Bueno, ¿cómo va la mitad de la semana? Vamos, bien, como día miércoles. Pero le vamos a dar el saludo inicial a nuestra compañera Jay, que está también ahí del otro lado de la línea. ¿Cómo le va, compañera? Muy bien, pero sin tecito. ¿Mate, algo, nada? No. No, acá no. Aquí no hay. La media tarde. Es mentira, lo que pasa es que he tomado té como... En mi casa somos muy tetera, como suelo decir yo. Así que he tomado como tres veces té ya en el día. Ya está, basta de té. Basta de té. ¿Mate, no? No, hoy no. Es como que el día tiene que estar más caluroso para que tomemos mate. Ah, mira. Si no... No, nosotros somos, al menos en esta casa somos así, como que tiene que haber incentivos. Totalmente. Usted sabe, Jay, le comparto, y ¿qué le echa a la infusión? Usted, compañera Silvana, le echó leche, ¿puede ser? Claro, un poco de leche. Porque mi abuelo tomaba algo que se llamaba, no sé, se llama, qué sé yo, así le decía al viejo, té a la inglesa, que era mitad agua, mitad leche. Wow, yo... No es cortado, ¿eh? No, contra usted, obviamente, pero no soporto el té o el hierbiado con leche. Me parece algo de lo más repugnante del universo. Quizá lo pruebo nuevamente y me gusta. Debo tener ahí una cuestión ahí de infancia. Y eso porque no le puso... Él le ponía torta de chocolate. Así, la torta de chocolate directamente adentro del té con leche. Submarinote. Bueno. Es fuerte eso. Jay, contanos qué has preparado para hoy, qué querés compartirnos, con qué vamos a disfrutar el programa. Es la verdad es que la idea hoy me la dio mi mamá. Estaba hablando con ella y le digo, tengo la editorial de la semana anterior, pero tengo ganas de escribir algo distinto. Que en realidad vendría siguiendo como la línea de las editoriales que estás escribiendo así de reflexión, y esta tiene que ver con las perspectivas que crean el mundo y cómo nuestras distintas formas de ver nuestro universo influyen en la otra persona. Así. Excelente, entonces aguardar ahí la editorial del día de hoy, que va a estar en la segunda hora. Vamos a compartir eso. Bueno, un programa cargadito el día de hoy. Usted tiene la agenda ahí. Tenemos de todo para transitar hasta compartir el editorial. Vamos a arrancar con una entrevista a Silvia. Ella es parte de Chakras para Todos, un espacio de teatro, arte, cine, cultural, que está justamente en Chakras de Coria. Nos va a contar cómo se está organizando el encuentro Cultura Viva Comunitaria, que se va a hacer en Córdoba, pero que van muchos espacios culturales de todas las provincias. Después vamos a trabajar un poquito de cara acá al domingo. Domingo 14 de Catombe, o electoral, como querramos llamarle, un poco tema de cómo está la situación económica de cara a las elecciones, pero particularmente el tema de inflación y precios, que un informe que hemos generado de Giramundo Televisión Comunitaria y compartimos acá con La Mosquitera, porque es un tema que nos preocupa. Pero eso atravesado por una perspectiva de género, ¿no? Como cuestionarnos muchas más cosas. Después vamos a también a preguntarnos de cara a las elecciones qué pasa con este gobierno y los movimientos sociales, temática de miércoles de 5 para el peso. Y también vamos a tener algunas salidas. Vamos a tener una salida, va a estar nuestro compañero Ángel Basile haciendo una cobertura. Ahí se presenta la lista oficial del FURS, ¿no? Porque hay elecciones en el SUTE el Sindicato Unido de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Próximamente se están oficializando las listas que se van a presentar esa elección. Me parece, bueno, importante para traernos ese panorama, cómo se está pensando un sindicato que, bueno, ha tenido atravesado por un sinfín de situaciones, ¿no? Y han impactado directamente, claramente, en las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Ver también cómo se... ¿Cuál es la perspectiva? Mejorar esas condiciones de trabajo, ¿no? Uh-huh. Hablamos de lo salarial, hablamos del ITENAULA, bueno, de tantas cosas que son muy complejas. Así que, bueno, se está en campaña ahí y, bueno, es interesante ir viendo a ver cuáles son las posiciones, cuáles son las ideas para mejorar esta situación. Uh-huh. Y por último, vamos a trabajar o vamos a tener una salida también desde acá del barrio del Carmen. Va a haber un operativo territorial de ANSES. Bueno, vamos a estar compartiendo información en vivo y en directo desde ahí. También quienes se quieran acercar, vamos a dar los datos porque, bueno, hay muchos trámites que se hacen a través de ANSES y es algo fundamental en los barrios. Totalmente. Este es el 5 para el peso de esta tarde, compañera Jay. Nos volvemos a encontrar en la segunda hora. Entendido. prepárese un tecito más. No, por favor, ya estás listo. Bueno. Me parece que me voy a ir por un café, pero después, si parezco un sapo, le voy a decir a usted que fue su responsabilidad. Bueno. Bueno, un poquito de música, ¿les parece? Vamos y vamos con el primer tema de la tarde. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el rosas en la paz. Presiento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Y si reía le daba la luz. Fuertes que lo lindo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo, todo, todo, todo con un beso. Thank you. Temazo para esta tarde de miércoles. Muy bien. ¿Te pidió el café? ¿Ah? Ella y pidió un café. Se activa la rocola acá. Muy bien, continuamos en este 5 para el peso día miércoles. La temperatura 27 grados centígrados en esta tarde. Se esperan más tormentas. ¿Sí? Le cuento. Pero no caía piedra, ¿vio? No, pero estuvo por, porque escuché pasar los aviones, los que los antigranizos, los escuché pasar toda la tarde-noche ayer. Y eso también, bueno, después desactiva las tormentas, está bien, no cae granizo, aunque por esta zona nos lo tiran todo, hay que decirlo. Caen unas piedras. De Luján lo mandan todo para acá. Y después no llueve, ese es el problema. Entonces está todo seco igual. Me pasó algo esta mañana, suele pasar esto, no voy a contar nada, loco. Pero de un lado del acceso, para este lado para el San José yo vi, para el otro lado para el lado del Unimep, no. Ah. Pero claro. Fuerte le estoy diciendo. Por eso nos tiran la tormenta a Bermejo. Fuerte, sí. Totalmente. Bueno, ya veremos qué pasa. Mañana también está pronosticado un poquito inestable. El viernes también, el sábado también, el domingo. Ah, el domingo no. ¿El domingo qué? El domingo lindo. Para poder rajar sí. Algún lado. Bueno, vamos a cambiar un poquito el orden de los temas que le prometíamos a nuestra audiencia, que se puede comunicar al 261-7465-759. Y hemos rearmado los bloques y vamos a darle un poquito de rosca a todo lo que se está debatiendo en vínculo con las elecciones generales legislativas que vamos a vivir este domingo. Lo vamos a abordar, a diferencia de la vez pasada, que para las PASO analizamos los temas musicales, podríamos decirles, porque los jingles, pero algunos ya eran tema de música, sí. No eran campaña. Sí, esto estuvo más fuerte en relación publicitaria, la primera, sí, digamos, sí. Las PASO que esta, ¿no? Claro, ahora estamos como en una situación complicada, podríamos decir, sí. Apremiante, de qué pasará con el Senado y qué pasará con diputados, sobre todo nacional. Acá en Mendoza está un poco más armada la respuesta, si se quiere. Y en ese sentido, vamos a pensar un poco cómo ha afectado la inflación, los precios al bolsillo, y eso cómo se ha trasladado incluso a las urnas, pero también qué se está pensando para el presupuesto 2022 en relación también a que nosotras como mujeres bancamos mucho la economía familiar, ponemos el cuerpo, y ahí hay algo que sigue sin poderse dar respuesta pese a las políticas públicas que sí hay, como la asignación universal y otros respaldos que garantizan derechos, pero que evidentemente frente a esta fluctuación de la economía no está alcanzando. Desde Giramundo le invitamos a Candelaria Boto, ella es economista, seguramente la habrán visto en la televisión pública, en Canal Encuentro, en su Instagram, porque trabaja mucho redes sociales. Es muy joven, tiene 29 años y se ha dedicado desde su disciplina a hacer difusión de la ciencia, lo cual a mí me parece muy interesante, porque siempre nos cuesta entender estos temas de economía, ¿no? Es como que le damos vuelta, la otra vez lo entrevistamos a este sociólogo colega de CONICET, también de acá de Mendoza, para pensar el tema de la deuda externa, y le damos vueltas, tiene palabras difíciles, no logramos entender si la inflación es solo especulación o con qué tiene que ver, si los precios aumentan porque está esa dinámica de voy a aumentar porque no quiero perder, o realmente el costo de los productos aumenta. Bueno, un poco la invitamos a pensar esto en breve, en 10 minutos, y lo queríamos traer hoy acá al programa para debatir un poco con ustedes, así que escríbanos y con Darío también estaremos debatiendo esto. ¿La escuchamos, Cande? La escuchamos. Estamos con Candelaria Boto, ella es economista, es feminista, egresada de la Universidad de Buenos Aires, y particularmente se ha dedicado a un trabajo muy enorme de divulgación de todo lo que ha sido la economía y de entender procesos que tal vez vivimos en cotidiano, pero que están atravesados por lo que es la macroeconomía, la microeconomía, y en ese sentido nos ha ayudado muchísimo todo el año a entender medidas, procesos y demás referidos a la economía. Gracias, Cande, por atendernos, y te saludamos de todo el equipo de Giramundo Televisión Comunitaria. Gracias, gracias por la invitación y por el espacio en su canal. Para mí es un reconocimiento muy lindo. Por favor. Bueno, como para empezar, te invitamos a trabajar un poco lo que viene pasando referido a, los precios. Tenemos una inflación interanual del 51,4% según el INDEC. Tenemos un aumento de la canasta básica familiar de un 2 a un 3% mensual. En este sentido, los aumentos de los precios básicos nos vienen preocupando y es algo que durante todo el año lo hemos vivido. Un poco el año que pasado tuvo que ver con la pandemia y demás, pero ya estamos como un poco en la cola de eso. Y queríamos preguntarte efectivamente, ¿por qué hay aumento de precios? ¿Por qué estamos viviendo en este contexto? Sí, el problema de la inflación en Argentina tiene larga data y de hecho tiene grandes teóricos y teóricas de la inflación argentina. Yo soy de la escuela más estructuralista, que habla justamente de una estructura productiva desequilibrada, donde tenés un campo que tiene una productividad muy alta por características del suelo y por la riqueza que eso genera, y después tenés un sector más industrial que genera más puestos de trabajo pero que no es tan productivo. Y en ese sentido, tratar de equilibrar esas dos estructuras tan distintas genera ciertos problemas para la macroeconomía, y la inflación es un síntoma de un problema más grande, que es un problema macroeconómico. Hay otras escuelas de la economía que piensan a la inflación, por ejemplo, como un problema únicamente monetario, y en ese sentido, en 2018 y 2019 se intentó frenar la inflación con la reducción en la emisión monetaria en el gobierno de Mauricio Macri, y en realidad 2018 y 2019 son los registros más altos desde la salida de la hiperinflación en el 91, ¿no? Entonces veníamos de una inflación más cercana al 30-35 y de repente saltamos a esto que decías vos, de una inflación más cercana al 50. Si bien el año pasado se redujo mucho por el parate en el sistema productivo y demás, este año, bueno, vuelve esos registros más cercanos al 50% y de nuevo enfrentarnos a una inflación que está siendo muy difícil de reducir y que impacta en los bolsillos de todos y todas. A mí me parece muy importante los controles de cambio y generar algún tipo de cambio diferenciado para hacer que la suba de los precios de los alimentos a nivel internacional no golpee tanto al mercado interno, pero bueno, también hay que entender que el sector de alimentos en Argentina es un sector muy concentrado, donde es muy difícil también implementar controles. Ahora se está avanzando más en estos controles. Sabemos que pueden ser una condición necesaria, pero no suficiente. Digo, el control en sí mismo no te va a reducir la inflación significativamente o en el largo plazo, así que sí o sí hay que pensar en cómo resolver estos problemas macroeconómicos más de raíz, entendiendo una planificación de largo plazo. Digo, nadie de acá a un año pretende que la inflación sea de un dígito, sino como ir bajándola y en todo caso que los salarios no estén siempre siendo los que pierden en ese aumento inflacionario. Y con respecto a esto que vos decías de, bueno, el sector alimenticio, que es el que más ha estado aumentando, por ejemplo, el 13 de septiembre los lácteos aumentaron un 25% el día después de las elecciones PASO en la Argentina, y que el dato que vos tirabas del sector alimenticio está muy concentrado. Bueno, ¿cómo afecta todo este aumento de precios a las economías familiares? Bien, hay que estas multicausas de la inflación, ¿no? Donde tenemos por un lado la concentración, por otro lado estos problemas más macroeconómicos estructurales, por otro lado también cierta inercia cuando hay una inflación tan alta por tanto tiempo. Bueno, están todos ahí tratando de no ser el último orejón del tarro y no ser los que pierden, ¿no? Como ya nos imaginamos una inflación más alta, entonces estamos todos ahí corriendo para tratar de no ser quienes perdemos ese poder adquisitivo. En esa lucha y en esa tensión, obviamente los más perjudicados son los que tienen menos herramientas para dar esa pelea, y ahí es donde las familias y el gran conjunto del pueblo trabajador sale perdiendo, y en particular hablamos de las mujeres y de las trabajadoras por estar en una situación de mayor vulneración económica, ¿no? Por las mayores tasas de desempleo, de precarización laboral, los menores ingresos. Entonces esos aumentos de precios impactan más fuerte en los presupuestos familiares. No creo que hay que ser economista para darse cuenta de eso. Cualquiera que viva con un presupuesto familiar lo tiene muy presente, y tiene muy presente esos incrementos de los precios que ve cada vez que va al supermercado, al almacén o lo que sea. Pero también lo tienen los almacenes de barrio cuando les llegan las remarcaciones de los mayoristas y cuando les llegan las remarcaciones por arriba. Digo, tampoco es necesariamente el comerciante del barrio el que se está enriqueciendo, ¿no? Entonces, ahí hacer foco en la concentración y también en un mundo donde los alimentos, donde hay una inflación en los alimentos y una inflación en los productos que justamente exportamos, bueno, hacer esa diferenciación entre el mercado externo y el mercado interno es donde juega el rol del Estado, ¿no? Para que no nos llegue a la mesa de las y los argentinos. Uh-huh. Con respecto a eso, digo, ¿qué políticas pensás que ayudan a amortiguar este aumento de precios? Pero también, ¿qué políticas se proyectan para el 2022 que ayuden a que no aumenten los precios? Digo, la diferencia entre ayudar a la familia a enfrentar el aumento de precios o generar políticas que frenen el aumento de precios. Claro, yo creo que si nos centramos únicamente, si todo se centra en frenar la inflación, nos podemos perder de vista quiénes son los y las que están perdiendo, ¿no? Entonces hay que pensar en agentes y en cómo va impactando en cada uno. El problema para las y los trabajadores es que el sueldo no alcanza. No es solo que van al supermercado y que es más caro, sino que su sueldo está estanco y los productos están más caros. Entonces, me parece que es importante entender que no se va a pasar de una inflación del 50% a una inflación del 25% en un año. Sería casi imposible, pasó solo en la pandemia, digamos, llegó al 30%. Entonces es ver cómo recuperar los ingresos tratando de bajar la inflación en un mediano plazo, ¿no? Como, bueno, si este año tenemos 50, por ahí el año viene podemos pensar en un 40, el otro año en un 30, pero que no sean, como vienen siendo los salarios desde 2017, los que estén poniendo esa pérdida, ¿no? Lo que estén poniendo el ancla nominal que les decimos los economistas. Entonces es una tensión entre todos los actores y actrices económicas para que no sean justamente los más vulnerados los que, el último orejón del tarro, ¿no? ¿Cómo evaluás vos que está planteado el presupuesto 2022? ¿Qué lugar tenemos nosotras en ese presupuesto y qué lugar tienen las economías familiares frente a este problema que venimos charlando que tiene que ver con el aumento de precios y la inflación? Digamos, no se puede pensar uno sin el otro. Sí, hay una deuda que era de este año, que es la presentación de un anteproyecto del Sistema Integral de Cuidados, que supuestamente se iba a presentar en junio y no se presentó, y tenía que ver justamente con la construcción de un sistema de cuidados que por un lado formaliza trabajos que ya hacen muchas mujeres y en ese sentido también aumenta los ingresos de estas trabajadoras empobrecidas, y entonces también funciona como una política de demanda, ¿no? Porque estas mujeres van a usar ese dinero en el mercado interno, entonces es una política de demanda efectiva también. Eso no se ve por ahora en el presupuesto de 2022, y nosotras desde Cofeminita y desde las economistas feministas vemos eso con mucha preocupación, porque sigue siendo un presupuesto que se fundamenta en la obra pública, y la obra pública, si bien es un sector que dinamiza la economía, lo hace a partir del trabajo masculinizado, entonces es un problema, digamos, cómo impacta esto justamente en términos de género también, y cómo parece que de nuevo tenemos que esperar a que haya mejores condiciones macroeconómicas para atender el problema de las mujeres, y en realidad es un problema de la sociedad, que haya una feminización de la pobreza, y es una potencia también a la hora de pensar cómo dinamizarla, ¿no? Es como pensar salidas más innovadoras de la crisis de la que se viene haciendo hace muchos años ya. Entonces, nosotros vamos a seguir Bueno, y escuchamos la entrevista o el encuentro que tuvimos con Candelaria Botto, economista. Ella se ha dedicado a la divulgación de todos los temas complejos como este de la inflación y el aumento de precios. Escuchamos su posición. Ella contaba, bueno, es una economista estructuralista, ¿no? Me decía. Y eso implica trabajar algo que, bueno, mucho en este programa y que desde los medios comunitarios incluso trabajamos, que es repensar la estructura de país. Entonces tenemos un sistema productivo concentrado que produce muchísimo, pero que se exporta. Y además tenemos un sector, decía, agroalimentario concentrado. Entonces, entre la producción concentrada, la producción de alimentos concentrada, la exportación, el precio de los alimentos está dolarizado. Si hay fluctuación del dólar, y entonces nos van a dolarizar los precios también para seguir ganando. O sea, el objetivo de estos tipos es ganar por donde sea. Y el mismo sector, Sil, que siempre se viene llevando, digamos, todo el porcentaje mayor de cada presupuesto provincial, tanto Estado provincial, municipal, diría también, nacional, que es el de la obra pública, ¿no? Uh-huh, esté la gestión que esté, esté la gestión que esté. Un negocio. Es un negociado enorme, porque es un negociado enorme, una caja negra enorme, y que, bueno, se recorta en educación, va a haber muchísimo menos, creo que se retrotrae a 15 años atrás, lo que va a ser más o menos equiparando el proyecto de lo que hay para educación en el presupuesto provincial, una locura, ¿no? Interesante ahí también, porque le da la mirada de perspectiva de género, decir, bueno, también es un sector que está altamente masculinizado, ¿no? Sí, y que no puede ser la única respuesta a la crisis, totalmente. Se activa la obra pública. Sí, se activa la obra pública, es una arista de todo lo que puede reactivar el consumo, de ahí... Digo, de ahí el consumo de alimentos básicos, por ejemplo, pero lo que charlábamos con ella es la canasta básica familiar viene aumentando entre un 2 y un 3% mensual en los últimos ya 7 años. Y además, lo que ha sido la canasta básica familiar entre septiembre de este año y septiembre del año pasado aumentó un 51,4% según los datos del INDEC, digo... Con todo lo que ha pasado con el INDEC, con todo lo que se le ha cuestionado, cómo saca estas estadísticas, por qué consigue los números que consigue y demás, imagínate otro tipo de estadísticas, ¿no? Digo, ¿superará el 51%? Entonces, es mucho, los sueldos siempre vienen estando atrás de la inflación, porque la inflación está descontrolada. Y en ese sentido, lo que ya planteaba es, el presupuesto 2022... no prevé ninguna otra respuesta que la obra pública. Pero además, no está presentado el proyecto del presupuesto 2022. Martín Guzmán, nuestro ministro de Economía, no lo ha llevado al Congreso porque no saben qué va a pasar el domingo. No, esto me parece sumamente grave. Si quieren escuchar la entrevista completa, hacia el final ella lo dice con gran preocupación. Y tira otro dato, que es tampoco hay posibilidad en cómo está conformada la estructura productiva del país y la situación de crisis económica en la que estamos, no hay posibilidad de que medidas de este tipo, como ataquemos el bolsillo para aumentar el consumo, pero solamente eso no alcanza, porque hay que hacer una mesa y trabajar, por ejemplo, congelamiento de precios. Digo, no van a perder. Los grandes productores de alimentos tampoco pierden. Sentar a otros actores viables a la mesa de, por ejemplo, la canasta básica, que es la economía social y popular, productores de alimentos de verduras, de fruta, de yerba, de vino, de jugo, digo, hay de todo en el marco de la economía social y popular, pero que necesitan siempre el respaldo del Estado porque no acceden a las góndolas, por ejemplo, no hay cupo de góndolas para la economía popular en los supermercados. Y bueno, y hay que hacer todo un trabajo, no solo económico, sino político-social, para empezar a ver qué pasa el año que viene, con un pronóstico que decía Cande en la entrevista, es no va a poder ser el menos del 40% de inflación interanual entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022. Totalmente. Bueno, muy interesante nota de Cande, ahí la pueden ubicar en la página de Giramundo TV, en YouTube, ¿no? Ya está subida ahí, la pueden compartir también, interesante la mirada y el análisis. ¿Te parece? ¿Vamos un poquito de música? Vamos a un tema de música, le voy a mandar un saludo a Viviana, que me dijo el otro día que siempre nos escucha los miércoles desde Luján, cuando va en su auto, así que, bueno, agradecidas de que nos están escuchando. Y contar de nuevo que el teléfono para comunicarse es 261-7465-759, vías también de Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, bla, bla, bla. Si nos quieren escribir y debatir sobre estos temas que nos preocupan de cara a las elecciones, va a ser mucho mejor. Señora, tiene cambio de 100. Yo no creo que esté todo bien si salto por la ventana. Todo fue muy bueno. extraño, extraño hoy tu cuerpo en mi habitación. Y perdona si te lastimé, pero quería que esto terminara. Lamento no haber sido lo mejor para vos. Cuando te dejé, te dije que por un par de años más te amaría. Porque aunque no quiera, estoy pensando cómo pude alejarme de vos. Pero sé que te olvidaré, pero hasta que llegue ese día, quiero que sepas que fuiste lo mejor. Volvemos al aire de La Mosquitera. ¿Temperatura tiene usted ahí? Ajá, ajá. ¿30 y pico? No, treinta y pico. A ver, actualizando F5, porque van ahí cargando momentito a momentito. Capital Federal, no vivimos en la Capital Federal. Ah, Guaymallén. 27 grados, sigue igual. 27 grados. Pero no va a traer el clima real, el de la calle. Está en comunicación telefónica nuestro compañero corresponsal Ángel Basiles. ¿Por dónde anda, Angelillo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, compañero? Estoy en la sede del SUTE, en la calle Coronel Plaza, y bueno, se presenta una lista dentro del SUTE. Estamos hablando del FURS, y es por eso que estoy acá al lado con dos compañeras. Estamos hablando de la Mirta y la Laura. Así que si quieren, si podemos, arrancamos. Por supuesto. Métale. Bueno, yo no les escucho bien. Si me tiran una piedra, algo, para que yo me entere que ustedes no me escuchen bien, así arranco. Perfecto, lo estamos escuchando. Barba. Ah, bueno. Bueno, arranco con vos, Laura. Bueno, se presenta el FURS, una lista nueva. ¿Se ha movido alguien? Sí, nosotros vamos por la reelección, ¿no? O sea, es la lista, pero mejorada, decimos nosotros, porque ahora somos compañeras mujeres las que estamos al frente de la lista. Así que, bueno, creo que es también una novedad, no solo de nuestra lista, sino del resto, que somos compañeras mujeres, y después de muchos años, creo que alrededor de 25 o 30 años, el SUTE, gane quien gane, va a estar conducido por una mujer, lo cual, bueno, es un poco de justicia histórica, dado que es un gremio con un 80% de mujeres. Así que, bueno, muy orgullosos de que Mirta sea quien esté como candidata a secretaria general de nuestro sindicato, y bueno, desde ya que nos hemos presentado en 17 departamentos de 18, para dar esta pelea por un sindicato recuperado de la burocracia sindical en el 2017 y que quiere apostar a profundizar ese proyecto. Así que, bueno, muy contentos y esperando que cada trabajador y trabajadora de la educación nos acompañe en esta pelea. Bueno, Mirta, la chapamos justo, mandando un mensaje. Mirta, bueno, cabeza de lista, esto en lo que es la forma de pensar del sindicalismo mendocino es un quiebre. Sí, bueno, mira, eso de cabeza de lista está bien, o sea, pero es, o sea, somos más bien, digamos, horizontales, las definiciones se van a tomar de conjunto, pero el sindicato que creemos tiene una, vamos por una nueva oportunidad, hemos conseguido varias cosas, necesitamos conseguir más, como se dieron el salario, somos un sindicato que, bueno, hemos logrado un frente, como decía Laura, un frente donde algunos tomaron otras decisiones, así que hemos creado la agrupación Marrón y la agrupación 9 de Abril Bordeaux, así que, bueno, estamos todos empeñados en seguir hacia adelante para más logros y decirle a nuestros compañeros que nos apoyen, porque realmente somos antiburocráticos, somos independientes de cualquier gobierno de turno y eso nos hace que podamos enfrentar a quien sea en la lucha por los trabajadores y trabajadoras de la educación. Sí, recordemos también que venimos, un año y medio ya, una pandemia que no dejó trabajar en ningún ámbito de nada, de las luchas, ¿no? Y no solamente en cuanto a la escuela, en cualquier tipo de lucha, fue como una traba, un pozo muy profundo de superar. Bueno, hay una nueva oportunidad. Sí, más allá de lo que nos sucedió con la pandemia, este sindicato estuvo en la calle, estuvo haciendo reclamos en los distintos lugares y por los distintos problemas de nuestros compañeros y compañeras, y en ningún momento dejamos de atender a nuestros compañeros desde nuestras casas, dando soluciones, ayudando a muchos y muchas en la situación económica, repartiendo bolsones para ayudar a nuestros compañeros senadores que están por debajo de la línea de indigencia. O sea que estuvimos al pie del cañón, como quien diría, durante toda la pandemia, durante todo el mandato. Sí, justamente, a eso quería llegar, porque el SUTE, si se quiere, y en realidad si se quiere no, porque la verdad, fue el único sindicato que hizo caravanazos, ya sea, hubo algo obligado, que fue querer la reforma de la ley de educación, pero no solamente fue eso, fueron muchas cosas, y la gente solamente vio el SUTE en la calle. Otros sindicatos, muy poco, ya sea porque tenían poca convocatoria, o porque no hicieron mucho ruido. Sí, totalmente. Digo, el 2020 nos golpeó a todos, eso es una realidad, la pandemia afectó, pero fuimos los trabajadores y trabajadoras de la educación quienes hicimos lo de todo, digo, no solamente adaptar nuestras clases a la virtualidad, sino también adaptar las formas de lucha. Y poner su plata. Sí, absolutamente. Tuvimos que poner de nuestro bolsillo para bancar las clases, pero también nos ingeniamos para estar en las calles y no abandonar la pelea. Hicimos acciones virtuales y después empezamos con esto de los caravanazos, que realmente resultó porque era una forma de manifestarse cuidando también la salud, y bueno, así fue que defendimos el proyecto que nosotros entendíamos que tenía que ser contra la ley de educación, una ley de educación nefasta, privatista, que bueno, que nadie estaba a favor, y eso se manifestó en las calles, en las redes, en las escuelas, bueno, de múltiples maneras para decirle a este gobierno que no lo íbamos a dejar pasar, y eso también pasó durante la pandemia, entre todas las cosas que pasaron, así que bueno, un sindicato que siempre estuvo de pie, que siempre estuvo en las calles, que yo creo que es suficiente mérito para apostar a una nueva conducción con estos lineamientos, ¿no? Un sindicato al lado de los trabajadores y trabajadoras de la educación siempre en principio. Bueno, y ver cómo vamos a hacer, digo, Ángel, en esta ¿escuchás? Forma que tiene de negociar este gobierno, ¿no? Que es únicamente por decretos y de el no diálogo. ¿Cómo se hace para encarar esto? Mira, en realidad, ¿cómo se hace? Con el acompañamiento de los compañeros y las compañeras. En este mandato, por la pandemia y por diferentes situaciones, hemos estado bastante solos, los compañeros con miedo de salir a la calle, salir a pelear con los de Cuento Litera en Aula, pero la única forma es saliendo a la calle. Y nosotros estamos dispuestos a llevar la pelea hasta lograr un salario digno para todos los trabajadores y trabajadoras. Y sí, es un gobierno autoritario, es un gobierno que extorsiona, si hay medidas de lucha no te llamo a las comisiones, si hay medidas de lucha no te llamo a la paritaria, bueno, entonces, ante este gobierno que ya conocemos, por eso es que necesitamos justamente el apoyo de nuestros compañeros y compañeras, esto lo logramos todos o no lo logra nadie, todos juntos en la calle y en cada medida o en cada acción que tengamos que llevar hacia adelante. Bueno, agradecerles, ojalá que ganen, de verdad, ojalá que ganen, cruzamos todos los dedos de todos y de todas, y bueno, éxito en estas elecciones, que la fecha 15 de diciembre. Perfecto, bueno, muchas gracias. Ángel. Gracias, Luis, y soy festejamos. Ángel. Hacer una vuelta olímpica por Mendoza. Un caravanazo de la casa de gobierno. Bueno, Darío. Ángel. Gracias, chicas. Ángel, un minuto. ¿Nos escuchás? Hola. Hola. Ahora sí. ¿Le podríamos trasladar una pregunta ahí a Mirta o a Laura? Bueno, bien. No, por ahí empezar a charlar, podemos hacer otra salida después, cómo está haciendo el trabajo con los delegados de base, en las escuelas, digo, post pandemia ha quedado con un resabio ¿no? de desgano, sobre todo con todo lo que exigió el gobierno, todo lo que apretó, todo el sobretrabajo y el control de planilla tras planilla que exigió, que ha sido un desgaste terrible. Bueno, por ahí preguntarles cómo están trabajando con eso. Y bueno, volver a... Sí, que vuelva a la pedagogía, a las aulas, ¿no? No la burocracia, que es tremenda. Muchos temas se abren para el debate. Me parece muy importante ver qué se da, qué herramientas, qué nuevo escenario se da para recuperar una... Me parece a mí que la única herramienta legítima, histórica, de conquista de derechos, que es el paro, ¿no? El paro y la movilización. El ITNAULA ha hecho un desastre, ¿no? en las subjetividades y los últimos paros han estado con muy poco acatamiento, obviamente, fruto de la extorsión y del miedo que propone el ITNAULA. A ver qué se propone para superar esto, ¿no? Que me parece como fundamental para alcanzar otros derechos, un salario digno, mejores condiciones en la escuela, bueno, un montón de escenarios que se abren. Y bueno, también de cómo esperan la participación, ¿no? Que se dé, ¿no? La participación de los afiliados y las afiliadas, que va a ser fundamental para poner de pie al SUTE en la conquista de lo que falta, ¿no? Para enfrentar lo que se viene. Seguramente insistan con la reforma educativa. Totalmente. Otra cosa que, bueno, les quería preguntar a las chicas, pero lo podemos seguir charlando y podemos hacer una nota. Se viene el cierre de los CCTs, de los centros laborales, de capacitación laboral, y ahí mucho docente pierde su hora. La idea es que se municipalicen, lo cual no solo se lo sacan de encima, sino que dejan sin efecto un montón de gente que labura y los vacían presupuestariamente. Se viene un recorte muy grande, ¿no? Ya están llamando directivos a sus reuniones con supervisores para preguntarle qué horas tienen en disponibilidad y desafectar a la escuela de horas que haya en disponibilidad. Digo, se viene un recorte muy grande, la provincia está muy endeudada y obviamente siempre cortan por la educación y la salud, que es lo que finalmente no les reditúa ningún tipo de negocio. Silvana, sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. No solamente los CCT, sino también los centros de educación social también, que yo, por dar un ejemplo, la escuela que hay en el Aguaribay y demás escuelas, por ejemplo, ahí la casita trinitaria, otro ejemplo. El tijeretazo es muy amplio y buscan... tiene un equipo de abogados muy grande, el Estado, que están buscándole la coma y el punto para poder fundamentar algún corte como el que estás diciendo vos. Pero no solo eso, sino que también, como recién le pregunté a Mirta Faquet, es el no diálogo, porque cuando se presentan en las mesas de negociación no hablan con José Tomás, hablan con un equipo de abogados que no tienen poder de decisión, que solo tienen poder de comunicación. Entonces no sabe, vos hablas, es como un teléfono descompuesto, al fin y al cabo. Entonces no podés, ¿con qué podés negociar? No podés negociar nada. Y así que, bueno, la esperanza la comunicación que acaba de efectuar Mirta es que decir que la única forma de esto, la única forma de salir de esto es salir luchando entre todos y con el apoyo de los afiliados. No es solamente ponerle me gusta en Facebook, por ejemplo, ¿no? O compartir un flyer en los estados de WhatsApp. Hay que salir sí, en bicicleta, caminando, una cuestión que la calle. Nosotros charlábamos recién, digo, el sector docente es muy grande, es docentes, incluso no docentes, directivos, o sea, hoy el SUTE es un sindicato con, si no me equivoco, 25.000 afiliados seguro. Y creo que mucho más. Creo que te quedas corta. 60. 70.000. 70, yo que tenía entre 25. 60 tengo... 60.000 me había escuchado yo. Y bueno, digo, imagínate que de esos 60.000 salgan a la calle, con que de 60.000 que salgan a la calle, 20.000 nomás, imagínate, el libro que podríamos hacer. Sí, que hay que ir a votar, ¿no? Las elecciones en el sindicato no son obligatorias y muchos docentes ni van. Entonces, claramente. Bueno, invitación a trabajadores y trabajadoras del Estado en la docencia que estén afiliadas al sindicato, que, bueno, que acompañan a votar. Sí, totalmente. Claro, claro. Angelillo, bueno, ¿cómo está el panorama ahí? Descríbanme. Yo, mira, esto está por comenzar. Yo igual me voy a quedar, me quedo, así que si ustedes se les hace algún espacio, capaz que pueda hablar con alguien más y de la lista, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y antes de cerrar, y que no se me vaya a olvidar, que me imagino que ustedes lo tienen que haber dicho, pero el repudio total, absoluto y fundamentado a las palabras nefastas de nuestro gobernador, el abogado Rodolfo Alejandro Suárez, con respecto a esto que dijo en contra del pueblo mapuche, lo más estúpido que se puede llegar a decir, criminalizando un derecho ancestral. Así que, bueno, acá lo digo ahora, antes que se me escape, me parece una total idiotez lo que dijo. Así que, bueno, eso, quería comunicar. Acompañamos. Totalmente. Ángel, nos comunicamos. Un abrazo. Fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, estaba nuestro compañero de las calles y en el lanzamiento de la lista del FURS, lista que compite ahí con la lista azul-naranja también, con la lista celeste, también por la renovación ahí de la conducción del Sindicato Unido de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Uh-huh. 17:57. Vamos a un cortecito. Un cortecito. Y música, volvemos. ¿Me parece? Vamos. Basta, basta, basta, basta.

En La Mosquitera FM, radio comunitaria, los molochos no piensan necesariamente igual que los flacos. Ni estos igual que las chicas. Los operadores igual que los locutores. Ni los jóvenes igual que los viejos. Pues en este colectivo no todos pensamos igual, aunque no necesariamente. Volvemos en esta tarde de 5 pal peso, día miércoles. La temperatura sigue siendo de 27 grados y los teléfonos o el teléfono para comunicarse 261-7465-759, Facebook, Instagram, Twitter y nada más, todos. Instagram, lo dijo. Instagram. Instagram, sí. Instagram, todo de Mark Zuckerberg menos el Twitter. Bueno, y hablando de Mark Zuckerberg, no, nada que ver Zuckerberg, pero sí de lo que venimos trabajando en el bloque anterior sobre, bueno, un poco política nacional, provincial, de cara a estas elecciones que vamos a estar viviendo el día domingo, nos pusimos a pensar qué es lo que puede llegar a pasar de cara a los resultados, pero en vínculo con los movimientos sociales, ¿no? Esto que adelantábamos en la presentación del programa de cómo ha sido hasta ahora la relación entre los movimientos sociales, digo los así muy amplio, ya vamos a escuchar que alguien que nos comente un poco más específicamente cuáles son, y la relación con este gobierno, ¿no? Y qué es lo que se tal vez se avizora, qué es lo que va a pasar. Durante toda la pandemia, organizaciones sociales, organizaciones de base sostuvieron vecinos, vecinas, comedores, asistencia a salud, alimentación, educación, internet, bueno, han sido garantes de derechos, ¿no? Entonces, eso tal vez sin políticas de Estado no se ha podido hacer, pero ¿qué va a pasar con ese vínculo con el Estado, en particular con este gobierno? Totalmente, sí, muy interesante. ¿Le parece? Vamos a escuchar a Francisco Longa, no es doctor en ciencias sociales, magíster en investigación en ciencias sociales, licenciado en ciencias políticas, pertenece al CONICET, ¿no? Y bueno, nos traía un análisis en relación a lo que comentaba. Sí. Bueno, en primer lugar, la relación de este gobierno con los movimientos sociales podría dividirse, digamos, podríamos identificar dos grandes conjuntos, ¿no? Hay un conjunto de movimientos sociales mayoritario, que está compuesto, digamos, por la mayoría de las organizaciones con presencia nacional, que forman parte también de la UTEP, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el sindicato que crearon los movimientos sociales, que algunos con mayor, otros con menor énfasis, de alguna manera sustentan la alianza de gobierno, es decir, que apoyan al gobierno del Frente de Todos. Hay organizaciones como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, ¿sí?, el Frente Patria Grande, entre otras. Ese primer bloque de organizaciones, podríamos llamarlo más afín o que sustenta al gobierno, y hay un segundo bloque de organizaciones opositoras, que se trata de principalmente las dos organizaciones más grandes, son organizaciones de raigambre trotskista o guevarista, como el Polo Obrero o el Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, que son opositoras de la misma manera que lo eran respecto de los gobiernos anteriores, digamos. Entonces el campo de los movimientos se organizó de ese modo. El principal grupo de movimientos sociales, los de mayor capacidad de movilización, los de más tradición, digamos, también organizativa y alcance nacional, que son los que están organizados en la UTEP, vienen estableciendo una relación muy compleja con el gobierno del cual también son parte. Por varios aspectos, digamos, enfrentan, yo podría identificar tres dilemas que están enfrentando. En primer lugar, han sido incorporados al gobierno, incluso han ganado mucho más lugares que en ediciones anteriores, digamos. Si pensamos, por ejemplo, en los 12 años de gobiernos kirchneristas, nunca los movimientos tuvieron tanto lugar en un gobierno como en este. Es decir, en ese sentido parecería una novedad auspiciosa, porque han penetrado mucho más en el organismo, en el organigrama estatal, ¿no? Han llegado a diversos ministerios, tienen un grupo que los representa en el Congreso Nacional. Es decir, como decía una militante, los reconocen como nunca antes. Y sin embargo, también están incorporados encorsetados también principalmente en temáticas sociales. Hay ministerios a los que todavía no han podido acceder, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía. No se constata presencia movimentista relevante en esos ministerios. Entonces ahí hay una primera situación un poco dilemática. En segundo lugar, la relación con el conflicto social, digamos, producto de la pandemia, del empeoramiento de los índices socioeconómicos, ha habido conflictividad social en estos años, tomas de tierra, movilizaciones, y por supuesto para ellos ser parte o sustentar un gobierno los enfrenta a una situación paradojal, que han por lo menos este grupo, ¿no? El grupo de los movimientos afines al gobierno lo han manejado de diferentes maneras. Han sido parte, también se han plegado a algunas de las protestas. También han realizado acciones colectivas y movilizaciones, incluso algunas altamente confrontativas, como por ejemplo la toma del campo de los Echeverri por el grupo que lidera Grabois. Es decir, que ser parte de la gestión tampoco los inhibió de salir a movilizarse, e incluso en movilizaciones que no le generan ninguna simpatía a la coalición dirigente del Frente de Todos, ¿no? No generó ninguna simpatía en la Casa Rosada enterarse de la toma del campo de los Echeverri, por decir algún ejemplo. Se han movilizado en el nivel local, por ejemplo, a principios de este año fueron reprimidos unos cartoneros que pertenecen a la UTEP en el municipio de San Vicente por una gestión que es también parte del Frente de Todos. Es decir, hay mucha conflictividad y los enfrenta a situaciones dilemáticas porque son parte de una coalición de gobierno que está compuesta por otros sectores que, por ejemplo, rechazan las protestas, como algunos sectores de los intendentes, como lo encarna, por supuesto, la figura del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Entonces ahí hay una segunda situación dilemática. Bueno, y en un tercer lugar pondría, por supuesto, también la cuestión de cómo sustentar un gobierno que no está obteniendo resultados económicos. Es decir, la base social de estos movimientos es la más castigada por el empeoramiento de la economía, producto de la pandemia, producto del mal manejo de la economía o de lo que querramos, a lo que se lo querramos adjudicar. Y entonces, bueno, para estas organizaciones es un objetivo de primer orden responder por la situación de sus bases sociales, ¿no? Porque de alguna forma representan esa base, pero también sustentar a un gobierno que identifican como superador de la experiencia anterior a la que asocian con el neoliberalismo macrista. Por ende, en las sumas y restas sigue sopesando, pesando más, apuntalar a este gobierno para que no crezca una oposición que está a la derecha del gobierno, antes que abandonar, digamos, el apoyo al oficialismo y pasar a las filas opositoras. Pero ahí yo creo que se visualizan tres grandes situaciones dilemáticas del campo de organizaciones sociales que apoya al gobierno nacional. Bueno, contundente, largo tal vez, pero que me parece que puede disparar un debate interesante. Él viene investigando hace muchos años la relación entre los movimientos sociales y los diferentes gobiernos de Estado, o sea, si se quiere. De hecho, bueno, Francisco participa de uno en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, uno que casualmente no tiene el vínculo con el Estado, como él planteaba, por ejemplo, la UTEP, que es parte de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social. Sus referentes son algunas partes de secretarías, direcciones y demás. Hace una historización interesante. ¿Qué ha pasado, no? Estamos a 20 años del 2001. ¿Qué ha pasado del 2001 para acá? Desde aquel surgimiento del movimiento piquetero en 97, 96, en todo lo que fue Cutralcó, en Neuquén, y después se fue extendiendo hacia las otras provincias, Plaza Huíncul, incluso también en la misma Neuquén. ¿Y qué ha ido pasando ahí con este vínculo de, bueno, hay lugar para los movimientos en el Estado? ¿Y eso qué implica? Sí, me quedé pensando mucho en un dato que dio y que se repite desde hace muchísimo tiempo, y atándolo también al movimiento piquetero, uh-huh, y sus reivindicaciones. ¿Dónde no están los movimientos sociales? ¿En qué parte del Estado no están? Y no están en dos partes centrales, que es el Ministerio de Trabajo, uh-huh, en el Trabajo, y en la Economía, en el Ministerio de Economía, cuando sus reivindicaciones siempre son por trabajo y salario, uh-huh, ¿no? Y salario. Y no llegan y no pueden, sí, están bajo la esfera del Ministerio de Desarrollo. Y son desarrollo social, son economía social. Exactamente. No, poco, ¿no? Poco género, poco, diría, uh-huh, sí, pero poco. Entonces él analiza muy en detalle esto, de decir, uh-huh, hay lugar, sí, hay lugar como nunca lo ha habido en la historia, por ahí podríamos decir, de nuestro país, en términos de ocupar cargos en la gestión, pero hay lugar en términos de reconocer que se sostiene todo un sector social y se acompaña el desarrollo de todo un sector social que justamente esto, no tiene laburo, es el más castigado por lo que decíamos en el bloque anterior, el aumento de precios, que no siempre tiene acceso a una vivienda digna. Bueno, digo, no puede ser solo un reconocimiento por el sostener, sino que hay que buscar estrategias para poder avanzar en la co-construcción de políticas públicas, por ejemplo. Vamos a escuchar unas partecitas más, sobre todo porque le preguntamos qué va a pasar en relación a las elecciones del domingo, ¿no? Con esto que decíamos de se juega el Senado, en términos, realmente se juega el Senado el domingo. Estamos a tres bancas de regalarle a la derecha el Senado, lo cual es gravísimo para la aprobación de leyes, acompañamiento de decretos, medidas y demás, incluso reformas como la reforma previsional, la reforma laboral, la reforma del sistema de salud, que sí se están discutiendo tras bambalinas en algunos sectores políticos, por ejemplo. Y el Congreso, que va a quedar muy ajustado para acompañar leyes que, justamente esto, que protejan, que acompañen derechos, que garanticen. Bueno. Es muy grave. No lo queremos decir así. Un escenario muy grave. Siempre veo poca luz al final del túnel. No, es que no sea. En estos dos años, por ejemplo, usted nombró la reforma previsional, ¿no? No se dio marcha atrás con la reforma con la ley macrista, ¿no? Sigue vigente. Y eso significa que... Tiene media sanción. Si estoy mal, que alguien por teléfono me corrija, pero no es que no se llegó a tratar. Hubo bancas que dieron su aval para tratar ese proyecto de ley nefasto. Totalmente. ¿Vamos a escucharlo? Vamos. Yo creo que la relación de los movimientos con el gobierno se va a reconfigurar a partir del 15, es decir, después de las elecciones, tal como se va a reconfigurar la relación al interior de la alianza, digamos. La alianza de gobierno es una alianza muy amplia, muy heterogénea, que contiene muchos sectores. Fue justamente esa amplitud la que les permitió ganarle al macrismo, y eso implica también antagonismos internos, que con la derrota, aparentemente, después de la carta de Cristina, después de la derrota en las PASO, afloraron. Entonces, lo más probable es que después del 15, desde mi punto de vista, van a aflorar con más crudeza los antagonismos y las diferencias internas. Es probable que ya se esté disputando los protagonismos y los espacios de poder para el 2023, y en el medio hay una gestión que lleva adelante en una situación calamitosa, sobre todo para los sectores populares. Por ende, auguro un escenario muy difícil, creo que va a haber reconfiguraciones, pero creo que también los movimientos tienen un dilema post 14 de noviembre, que es interno y es externo, es intramovimientos y es intraalianza. Es decir, al interior de la alianza, del Frente Todos, van a tener que reencontrar y reinventarse un lugar. Es probable que eso sea con mayor conflictividad y con mayor lucha de calles, incluso para presionar al gobierno por los postulados que ellos defienden. Pero hacia adentro también van a enfrentar un reordenamiento, porque la derrota en las PASO y la posterior carta de Cristina pareció aflorar viejas rencillas al interior de los movimientos entre un polo, uno podría decir, un poco más albertista, donde está el movimiento Evita, Barrio de Pie, y un polo un poco más cristinista, ¿no?, donde está el Frente Patria Grande. Es una incógnita cómo se van a develar estas diferencias, porque es cierto que hay diferencias políticas entre estos sectores, pero lo que los mantiene unidos a fuego es la agenda sindical, ¿no? Ellos tienen una agenda sindical apuntalada hoy, podríamos decir, en tres objetivos: el reconocimiento gremial definitivo para la UTEP, el ingreso de la UTEP a la CGT y, en tercer lugar, la promulgación del salario básico universal. Yo creo que lo que va a pasar después del 15 es que los movimientos se van a unificar en estos tres pilares de reivindicaciones sindicales, pero lo que aparece como una incógnita es cómo van a morigerar sus diferencias políticas, cómo van a llegar al 23, si tensionando entre un polo más cristinista y otro albertista, o si logrando acuerdos. En caso de que no logren acuerdos, la paradoja es que estarían reproduciendo también la división entre lo sindical y lo político, ¿no? Si bien todos siguen dentro del paraguas del Frente de Todos, bueno, no es lo mismo que haya movimientos que hagan una política más de sustentar al presidente Alberto Fernández, mientras que otros tensionan y levantan más la figura de Cristina Fernández, porque eso puede también afectar las relaciones también para esa unidad de la agenda sindical. Así que me parece que ahí están los dilemas más importantes que enfrentan estas organizaciones. Bueno, ahí teníamos un poco el panorama para después del domingo, decir qué va a pasar a partir del día 15 de noviembre en esta relación entre los distintos sectores de los movimientos sociales y el gobierno. Bueno, hay algunas propuestas muy interesantes de las que contaba Francisco, que son parte también de su estudio, que tienen que ver con el tipo de reivindicación de cada movimiento. Y en ese sentido el tipo de vínculo con el Estado, es decir, una cuestión como la renta básica universal, que hacia eso se apunta con el salario, en su momento fue el salario social complementario, hoy son los programas Potenciar Trabajo, que tiene que ver con garantizar un piso de ingreso a toda la sociedad. Digo, esto de son planeros, ¿son planeras? No, sino de construir trabajo. De hecho, se han cansado de decirlo este último cuatrimestre de generar trabajo donde hay un salario o convertir los salarios en trabajo, que bueno, ya son trabajo, ¿no? Yo respondería a eso, en términos de garantizar un ingreso para garantizar también el consumo, a ver si como una medida que apueste también a la reactivación económica. Lo que pasa es que, como hablábamos en el bloque anterior, lo que hay que también destrabar son el tema de aumento de precios, monopolio en el sector de alimentos, bueno, cosas que acompañen un poco más al poder adquisitivo de la canasta básica, ¿no? De que con lo mínimo se pueda comer. Creo que hacia eso va. Y otra cosa que planteaba, decir, bueno, a ver cómo los movimientos en este contexto caldeado, podríamos decir, exigen sin quedarse por fuera, sin soltar la mano al gobierno de Alberto, sin enfrentarse tanto que, bueno, de que pueda alimentar discursos de la derecha, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Algo también que manifestaba sobre la agenda sindical que confluyen, digamos, las corrientes oficialistas y en esta incorporación de la UTEP a la CGT, algo que no está muy difundido, uh-huh, y muy trascendido, uh-huh, me parece muy importante, ¿no? En el sentido de pensar cuáles son las intenciones, los objetivos, las lógicas, ¿no? Que se busca con, digamos, que la Unión de Trabajadores de la Economía Social se incorpore a la CGT, uh-huh, ¿no? Son lógicas distintas, una va a absorber a la otra en cuanto a sus lógicas. Se hace para tener una correlación de fuerza dentro del sector de los trabajadores y trabajadoras de la economía social, la salarial, mayor, claro, un poco mayor. Mayor. Uh-huh. ¿Qué irá de parar, digamos, de esa cuestión, ¿no? Sí, es algo que no ha pasado nunca en, uh-huh, nuestro país, por lo menos que una central de trabajadores reconozca a trabajadores no solo autónomos, ¿no? Sino que son del sector de la economía popular. No ha patronado, claramente. Y eso es una discusión que incluso desde el sector de medios comunitarios hemos dado con los sindicatos de prensa, es que con los sindicatos de comunicación. Para nada en claro. No, es para nada en claro. Entonces, es una apuesta muy interesante el que han hecho, uh-huh, una negociación, digo, negociación en términos de que hay que discutir una y otra vez que reconozcan otro tipo de trabajo que no es, uh-huh, bajo patrón, con un recibo de sueldo. Hay sindicatos que te piden recibo de sueldo, facturación, y hay trabajadores de la economía popular que los tienen y otros que no, y otras que no también. Digo, pienso en las compañeras que son trabajadoras de la economía popular y bancan, por ejemplo, comedores comunitarios. Uh-huh. Entonces, ahí, digo, se está discutiendo todo un paradigma de trabajador-trabajadora que hasta ahora ha sido muy, podríamos decir, del siglo XX para estas centrales de trabajadores. En ese sentido lo veo estratégico, uh-huh, pero sí hay que ver cómo se sigue luchando por un salario digno, tal vez sin dejar de acompañar a un gobierno que mantiene ciertas garantías y cumplimiento de derechos. No digo todas, porque siempre falta, pero que lo que puede venir también está muy complicado. O sea, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires ha sacado un número muy superior, el frente, digamos, el Frente Cambiemos. Mm. No, la provincia de Mendoza, digo, pasa lo mismo, sigue superando notoriamente el Frente Cambia Mendoza, el Frente de Todos, y a la izquierda y al Partido Verde y todos los partidos que han sacado mucho menos del 20%. Entonces, sí, ahí hay un panorama difícil, pero ¿cómo es esto de con una pata afuera y una pata adentro? Como quien diría. Totalmente. ¿Le parece que nos vamos con el último audio? ¿O lo sí, vamos, vamos, porque nos queda una nota después? Y con respecto a las organizaciones que son netamente opositoras, bueno, han revitalizado el concepto de piqueteros, digamos. No es casual que estas organizaciones se nucleen en un espacio que se llama Unidad Piquetera, ¿no? Mientras que las otras resaltan más aspectos como el de la economía popular o el del sindicalismo a partir de la UTEP, acá hay una radicalización o un intento por mostrar una identidad un poco más combativa, ¿no? Que recupere las raíces tal vez originarias de estos movimientos como contestatarios en la calle. Y es probable que en función de las también numerosas movilizaciones y con gran protagonismo que han tenido, logren seguir acumulando sus demandas y sus objetivos ante el gobierno, y ahí tal vez el riesgo sea quedar, digamos, asociados a una propuesta demasiado defensiva, ¿no? Y sobre todo puede resultar una situación dilemática ante una, si en el 14 de noviembre se constata lo que podríamos llamar una derechización en términos electorales, ¿no? Nunca hay que asegurar derechizaciones ni izquierdizaciones así totales por el resultado de una elección, pero si la demanda de orden continúa, si el discurso sigue volcándose hacia mayor orden y menos conflictividad callejera, para estos movimientos va a ser seguramente un desafío poder seguir logrando reivindicaciones, movilizándose contra el gobierno, pero no quedar completamente aislados de las simpatías y de las alianzas, por ejemplo, de otros sectores de la sociedad. Chatting through the book and like won't be flow. But don't about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocket. I'm burning up with a good ass fever. Beat, beat, beat of a song. You're buzzing in my head, head, head like a bomb dong. Listen to the beat, beat, beat of a song. You're buzzing in my head. Tweets and chatting through the boogie line. Tweets and chatting through the boogie line. Tweets and chatting through the boogie line. King Kong. A beat of a song song buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat, a beat of a song song buzzing in my head like a bomb dong. We're standing alive with a King Kong fire, through the King Kong drive on the cabinet boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking on the cock on a tree. A beat, beat, beat of a song song buzzing in my head, I'm head like a bomb dong. Listen to the beat, beat, beat of a song song buzzing in my head, head, head like a bomb dong. Do the boogie like one big flop. Don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocket. Burning up with a good ass feel. To the beat, a beat of the song song buzzing in my head, head like a bomb dong. Listen to the beat, a beat of the song song buzzing in my head like a bomb dong. A beat of the song song buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat, a beat of the song song buzzing in my head, head like a bomb dong. Now we're standing alive with a King Kong fire. King Kong drive on the Japanese boogie. We're standing alive with a King Kong fire. King Kong drive on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm a brain like a chicken under the coconut tree. Listen to the beat. Come anywhere you come from. Give us your Volvemos en esta tarde, 5 palpes, o día miércoles, nos quedan la última media hora de programa, podríamos decir. Hemos transitado distintos temas, aumento de precios, inflación, desde una o economía desde una perspectiva feminista, relación entre los movimientos sociales y el gobierno, de cara a las elecciones, también la presentación de las nuevas listas para las elecciones del Sindicato Unido de Trabajadores. Bueno, cargadísima la tarde y de mucho debate. Excelente. Así que, bueno, muy importante poder traer toda esta voz en un escenario que, bueno, parcialmente se cierra o se abre el próximo domingo, ¿no? En elecciones. Veremos qué pasa. Bueno, tenemos una comunicación telefónica. ¿Estoy bien? Estamos con Natalia Castro, ella es trabajadora social, es candidata a concejala por Guaymallén, es parte del Frente Social Peronista, del Frente de Todos, y están en la actividad que mencionábamos al inicio del programa, que es un operativo territorial de asesoramiento de ANSES en el barrio Cooperativa del Carmen. ¿Nos estás escuchando, Natalia? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Acá cargados de información, pero bueno, entendiendo que también hay mucha actividad, hay mucho debate de cara al domingo. Y en ese sentido queríamos comunicarnos con ustedes para que nos comenten qué es lo que están trabajando ahí en el barrio Cooperativa, en vínculo con el ANSES. Algo que decíamos tan necesario para todos los barrios, pero más para los barrios populares, donde a veces cuesta que las políticas públicas lleguen y acompañen, y en ese sentido que el Estado esté en el barrio, bueno, no es un tema menor. Sí, justamente, esa es un poco la idea, más allá, digo, de la situación de campaña que en este momento nos atraviesa, esperando que el domingo sea por lo menos el inicio de un nuevo camino, por lo menos del Frente de Todos. La idea es estar y seguir estando. Digo, estos operativos nosotros los venimos desarrollando, habrán visto que se han hecho varios operativos en distintas plazas, y después, bueno, con algunos organismos en particular, en este caso como el del ANSES, en el caso nuestro, digamos, ahí tenemos un espacio comunitario en el barrio del Carmen. Entonces, bueno, nada, siempre tratando de articular y de llegar y de estar presente en los barrios populares, tal cual como vos decías, porque son los espacios, los territorios más abandonados, lamentablemente, a los que más cuesta llegar, y bueno, por lo menos en el caso de lo que venimos nosotros construyendo dentro del Frente Social Peronista, en el marco del Frente de Todos, bueno, es esto, ¿no? Poder, llegar y llegar con propuestas, llegar con recursos, llegar con asesoramiento, y poder brindar un servicio que esté presente en la vida, digamos, de las personas. ¿Y cuáles son las preguntas que más les hacen? ¿Cuáles son las necesidades que ustedes identifican que se reiteran y que es donde hay que estar trabajando? Yo te puedo comentar desde lo que conozco del trabajo en los barrios, digamos, por ahí los compañeros de ANSES, seguramente mañana los invitamos, así quieren acompañarnos, por ahí también cubrir parte del operativo, digamos, siempre es importante poder difundir, poder estar ahí, seguramente ahí los compañeros de ANSES, solicitudes y demandas hay un montón. El hecho de hacer un operativo específicamente con ANSES es porque más allá, digamos, de los operativos que venimos haciendo en las plazas, que es donde están todos los organismos, digamos, PAMI, ANSES, Ministerio de Trabajo, de Mujeres, Ministerio de Mujeres y todos los programas que se están bajando a nivel nacional, hemos notado que hay una demanda con el tema de ANSES, que bueno, claramente, digamos, la oficina colapsa, no alcanza, no da abasto. Entonces, bueno, por ahí la idea de acercarla más a los barrios, de acercarla, digamos, a que las familias puedan acercarse, porque hoy con el nivel de prestaciones que está cubriendo ANSES, sobre todo después de la pandemia, hay como muchas consultas, hay muchas trabas muchas veces en ese tipo de prestaciones, hay muchas familias que tristemente en el gobierno de Macri se endeudaron, se les dieron créditos y que los vienen, digamos, y que hoy eso se está todo tratando de arreglar, porque muchas familias quieren salir de esa deuda, digamos, y poder quedar un poco liberados económicamente de su propia deuda. Entonces, bueno, digamos, hay también mucho asesoramiento de eso, muchas familias van y consultan en eso, cuánto les falta por cancelar los créditos. Después, digamos, el acceso a todos los que son los beneficios de potenciar, digamos, a los distintos tipos de subsidios o de prestaciones sociales, digamos, que cubren distintas necesidades. Uh-huh. Bueno, en general, digamos, la demanda es esa. Después siempre sucede que hay un montón de consultas que tienen que ver con lo que es el trámite de DNI, la actualización, domicilio, bueno, eso es como un clásico, uh-huh. Pero hoy la situación está como muy atada, digamos, al todo lo que es las prestaciones. Uh-huh. Buenísimo. Y con respecto a la asignación universal, ¿no? Es una de las medidas más, podríamos decirle, antiguas, con más efectividad, que se ha convertido en ley, que hoy... Bueno, no es solo una prestación, es un derecho que se garantiza desde el Estado. Bueno, sí, ¿cómo están trabajándolo? ¿Qué consultas tienen? No, respecto de la asignación, hoy ya justamente con esto, digamos, esto de que por ahí en estos días charlábamos esta situación, ¿no? De cómo las leyes que se van convirtiendo y los derechos que se van logrando y que se van a empezar, digamos, se empieza a construir el ejercicio de ese derecho, digamos, transcurrido unos años, bueno, ya adquieren un ejercicio, las familias ya tienen claridad, las mujeres sobre todo claro. Ya tienen uh-huh. más claridad. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, en ese sentido las consultas hay, pero no son las mayores. Sí, digamos, ahí, bueno, todo un tema justamente todo un debate, si se quiere, acerca de cómo, digamos, todo el tema de lo que es la asistencia social, que es una asistencia que en nuestra sociedad, en nuestros barrios, en la población en general, tenemos que hacer y hay que estar, digamos, es importante ver, digamos, cómo se va transformando eso, o en un derecho o en trabajo, claro. O se tiene que traducir en un empleo, ¿no? Uh-huh. Digamos, pero son las dos, digamos, las dos discusiones a la vez, es cómo transformar justamente muchas de esas prestaciones sociales que cubren, digamos, que cubren una necesidad, cómo puedan cubrir, digamos, la necesidad desde una perspectiva de derecho, sabiendo que a la vez se tiene que también transformar posibilidades de empleo, digamos, para que las familias, digamos, puedan tener más garantías y acceder a todos los beneficios después que el trabajo y el empleo sigue generando, digamos, ¿no? Todos los derechos vinculados al trabajo. Entonces, nada, digamos, respecto de la asignación, vuelvo a esto, ¿no? Es como, por suerte, yo creo que hoy, digamos, con el transcurso de los años, podemos decir que es un derecho que ya está más ejercido. De hecho, muchas mujeres ya te hablan de su propio derecho, uh-huh. digamos, no estás dando un valor por el concepto, digamos, de salario familiar, sino que, bueno, que es el derecho que mis hijos tienen, el derecho que tienen, que tengo yo también a cobrar por el trabajo del cuidado que ellos tienen, que hacia ellos tenemos. Uh-huh, uh-huh. Y que ha llevado muchos años, pero que, bueno, finalmente eso se está socialmente instalada esa ley, ¿no? Es lo valioso. Sí. Contanos, sí, totalmente. Uh-huh. Contanos, bueno, mañana, ¿dónde van a estar? ¿Qué horario? ¿Con qué se pueden acercar? Y, bueno, ¿cómo se va a desarrollar la actividad? A ver, mira, dame 2 segundos que tengo que buscar bien el flyer, porque yo sé llegar siempre, ¿viste? Uh-huh. Pero son esas cosas que puedo jueves, decir, bueno, yo tengo que pasar la dirección. Está bien, esa la paso, la paso. Dice jueves 11 de noviembre de 8:30 a 12:30, merendero Pelucitas de Amor en el barrio Cooperativa del Carmen. Del Carmen, sí. Uh-huh. Es sí. Bueno, Casa ahí está, 4, El Bermejo. Exactamente, bueno, ahí está, en el espacio ese, en el merendero, digamos, trabaja una compañera con la que nosotros venimos articulando varios trabajos ahí en el barrio y en los alrededores, ¿no? Porque es una zona a la que justamente, digamos, le falta mucho acompañamiento, le falta mucha llegada de recursos, y bueno, nada, la idea es eso, justamente, digamos, poder llevar los operativos a los lugares más olvidados, si se quiere, ¿no? No digo porque nosotros lo veamos y lo miremos así, pero no es casual, digamos, que sean los espacios en los que hemos tenido que estar, estuvimos durante toda la pandemia, los espacios que se empezaron a acercar y a pedirnos que acompañamiento, y bueno, la idea es que no siempre sea, justamente, un poco en relación a lo que te decía recién, que ese acompañamiento y que ese poder estar y que ese brindar, digamos, un servicio no solo esté atado, digamos, a una asistencia alimentaria que es súper necesaria e importante, pero que también eso se pueda transformar, digamos, en un espacio comunitario de uh-huh. referencia, donde los vecinos puedan acercarse, preguntar a las compañeras ahí que están trabajando, y bueno, y tratar, digamos, de ir llegando y esto, ¿no? Multiplicando, digamos, la posibilidad del acceso a los servicios que ofrece el Estado. Y a las políticas públicas, tal cual, en un contexto donde Mendoza tiene el índice más alto de pobreza de toda la región. El índice más alto de pobreza, de mayor desempleo, de salarios más bajos, de menor asistencia, ¿no? Porque esto por ahí, digamos, no es como un tema que por ahí, viste que el tema de lo asistencial siempre es un tema residual en las políticas públicas, siempre tenía una mirada de que es como lo último que queremos tratar y trabajar, del que, digo, y no lo digo yo porque sea trabajadora social, porque también es una discusión que tenemos dentro del colectivo profesional, sino justamente eso, de poder, digamos, reivindicar el tema de la asistencia en clave de derecho, pensando en que hay una realidad que existe y que hay que hacerse cargo y que hay que salir a transformarla, que hay que salir a abordarla y a estar ahí acompañando, porque después si no, digamos, cuando uno dice, bueno, la sociedad está enojada, y bueno, está enojada porque tiene razón, digamos, nosotros lo vivimos con muchas compañeras de los espacios comunitarios que durante la pandemia se acercaban a la municipalidad en época de pandemia para pedir un bolsón de comida, tenían que hacer cola desde las 2 de la mañana. Sí. En épocas en que encima te multaban, te mandaban la policía por estar a esa hora circulando. Entonces, digamos, esas situaciones son las que vive cualquier ciudadano, ciudadana de a pie, y que es necesario, digamos, hacerse cargo y bueno, y poder esto que te digo, dar una respuesta y dar una solución, aún sea desde la asistencia alimentaria, pero mucho mejor si eso viene acompañado nuevamente de esto que decíamos, de los recursos de que ofrecen el Estado a través de las políticas públicas. Exacto. Bueno, entonces mañana de 8:30 a 12:30, jueves 11, acá en El Bermejo. En el barrio del Carmen. En el barrio del Carmen se pueden acercar y sacarse de todas las dudas o también ver a qué pueden acceder a través de los programas, los proyectos del ANSES. Sí, es el asesoramiento, es la oficina móvil de ANSES. Este es un operativo más de los muchos que se vienen realizando. En este caso particular es ANSES porque es parte de la demanda que hemos notado, digamos, como que en las plazas, cuando hemos andado con los operativos más grandes, bueno, es como que hay mucha demanda para, digamos, de consultas y de asesoramiento y de al ANSES, ¿no? Digo, a ellos, digamos, son siempre los que más filas y filas de personas hay para poder consultar. Entonces, bueno, nada, por eso un poco la idea es reforzar y poder llegar a quienes por ahí se les dificulta. Sabemos que es una zona que está cerca, pero por ahí también no está tan vinculada ahí como al centro de o a donde está la oficina de ANSES de Guaymallén. Entonces, bueno, un poco la idea es esa, ¿no? Digamos, poder acercarnos nosotros a los vecinos y a las vecinas. Buenísimo. Bueno, te agradecemos la comunicación y esperamos que mañana puedan desarrollar la actividad en el barrio con mucho acompañamiento. Bueno, no, yo agradecerles a ustedes, la verdad que está buenísimo poder difundir así, invitar, reitero la invitación, tiene que ver con esto, con un servicio de la oficina, digamos, para que todos los vecinos y las vecinas de Bermejo que se quieran acercar, el operativo arranca a las 9 y generalmente hasta la 1 estamos, digamos, ahí pueden ir, acercarse, vamos a estar para todas las consultas, así que bueno, los esperamos, las esperamos. Y bueno, esperamos que efectivamente se construyan más tipo de estos dispositivos, digamos, para poder estar cerca. Buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. En particular, porque acá estás, El mundo está escrito, ilustrado por nuestra mente. Los humanos somos seres capaces de crear centenares de mundos, cada uno con las luces de nuestros sueños y la oscuridad con que inventamos nuestros miedos y límites. Si la vida bajo esta forma de pensar fuera solamente responsabilidad de nuestra mente, ¿qué podríamos crear? ¿Qué se lograría destruir? Si el mundo fuera el patio de recreos de un conspirador con mucho tiempo libre, entonces nosotros, cada uno, sería el reflejo de sus valores, sus virtudes, sus inmoralidades, sus deseos banales y aquellos anhelos atados a sus pies. Si fuéramos pensados por y para alguien, mi mundo es solo mi mundo, compuesto, planteado, ilustrado por alguien y para alguien. Si fuéramos solo el deseo de alguien manifestando sus deseos en una identidad que se cree única, el mundo que sostenía nuestra ignorancia, ¿cómo se vería en los ojos de él? ¿Cómo es el mundo en los ojos y la piel de alguien más? ¿Soy la razón por la que mi mundo existe? Si muero, ¿qué ocurre con ese mundo que solo yo construí, cuyos personajes seleccioné, escenarios que llené de extras y secundarios para darle intención a la vida? ¿De qué mundo soy parte entonces? ¿El mío? ¿El de mi padre? ¿El de mi madre? ¿El de mi hermano? ¿Soy parte de todos o soy parte de ninguno? ¿Qué rol cumplo aquí? ¿Qué rol cumplo allá? ¿Qué pude crear? ¿Y qué logré destruir? Tengo tiempo para saber. Ella editorial, ahí para ir cerrando la tardecita de hoy, ha vuelto. Uh-huh. ¿Cómo anduvimos, compañera? Bien, ya no tenemos tiempo, como dice. El tema, ya se nos fue todo el programa. Hemos transitado un montón de temas intensos, podríamos decir, en esta semana de replanteos, de revisión de estrategias, de cuestionamientos, de avizorar posibilidades. Así que ha sido un picadito de todo. De todo. ¿EJ? Ha sido una buena semana, ha sido un buen principio de semana. Yo creo que no somos nada sin preguntas, porque la identidad de uno se manifiesta con las preguntas, entonces es importante replantearse las cosas para estar seguro uh-huh. de quiénes somos y qué queremos. Exacto. ¿Por qué? Bueno, el por qué, el para qué sostener eso, incluso mismo lo que hacemos, ¿no? Que acá hacemos comunicación popular, siempre preguntarnos por qué y para qué es algo que nos mueve en este tipo de proyectos. Totalmente, el por qué y el para qué. Muy bien, bueno. Bueno, un placer, como siempre, como todos los miércoles, llegando a fin de año ya, quedan poquitos programas. Yo quiero preguntar. ¿Va a haber algún cierre, algo? A ver. ¿Se hizo el café? No, me hice un té. El té. Bueno, ¿y cuándo la esperamos para tomar un té en este caso? Bueno, el mate que no se comparte, seguimos cada quien con su mate, o un café con un budín. Prometo el budín de mi propia producción, querida. Esto está bueno. Mire, no quiero prometerle nada, pero yo los miércoles estoy empezando a faltar a la escuela porque ya completé todo lo que se hacía los miércoles. ¡Epa! Entonces el miércoles. Una genia, no falta, adelantó. Ah, sí, sí. terminé lo que tenía que terminar los miércoles, entonces los miércoles como que me despido. ¿Y qué vamos a hacer? Sí, porque la semana que viene es el día más largo del arte. Ajá. En mi escuela, en un evento. Si no llegara a tener nada que hacer, puede que me caiga por ahí. Ah, bueno, muy bien. Cualquier cosa, Darío, compre queso. ¿Queso? La última vez que vino se llevó que se un pedazo de fiambre, no sé qué se llevó. ¿Ah? ¿Qué nos dio? Don Guercio. El tambo Guercio. Y se lo repartieron. Sí, se lo repartieron a casa. Fue buenísimo. Yo se lo dije en broma y lo compré en serio. No, no lo compramos, nos lo regaló. Ah, se lo dieron. Sí. Un canje. Bueno, la esperamos. Bueno, también eso. Pienso que podemos hacer una salida desde la actividad de la escuela. Eso estaría bueno coordinarlo. La comprometo al aire. Y estaría bueno. Podría llegar a darse. Tengo que hablar. Podría hablar con la directora y con algunos cursos para ver si quieren comunicar lo que van a hacer. Buenísimo. Estaría bueno. Déjenme ver. Bueno, déjenme ver. Lo evaluamos. Yo hablo con la institución. Lo evaluamos. Gestione todo usted. Un abrazo enorme, ¿no? Muchas gracias a los dos por el espacio y por otro miércoles tan divertido. Bueno, muy bien. Nos bien. Abrazamos y nos vemos. Nos vemos. Night is down, up in September. I'm sitting glued to the glowing tube. Tedious tedium is flowing slow. I got the craving for something I could really use.